Karina Rada lo cante. A mi mujer yo la quiero porque me ha salido buena. A mi mujer yo la quiero porque me ha salido buena. Viene a buscarme y le atiendo aunque digan que me gobierna. Dejo parranda y amigos pa' salir a atenderle a ella. Y como me ha salido buena, se merece mi respeto. Oiga amigo Noel Torregrosa, el poeta de Yucal. La mujer la criticamos, pero a veces sin pensar, ya que el hombre sin hogar no vale 5 centavos. Y pa' poderlo formar, la mujer necesitamos y debemos respetar a quien nos está ayudando. ¡Claro que sí, hombre! Para las esposas dignas de ser como la mía. Que es celosa porque cuida a su marido, y si aquel hombre es bandido y se descuida a la esposa, aquel hogar se derrota y no quedan ni los amigos. Aquel hogar se derrota y no quedan ni los amigos.